mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. Los siete ángeles que sostenían las siete plagas salieron del templo. Estaban vestidos de un lino blanco sin mancha alguna y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Entonces uno de los cuatro seres vivientes le entregó a cada uno de los siete ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. El templo se llenó del humo de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los siete ángeles terminaran de derramar las siete plagas. Cenamos con Apocalipsis capítulo 15, versos 5 al 8. Esta es una imagen vívida del libro de Éxodo. Bueno, ¿recuerdan que Dios le mostró a Moisés un tabernáculo celestial y le dijo que haga una copia? Bueno, este es el verdadero tabernáculo y la gloria de Dios está en ese lugar. Y así como sucedía en el Antiguo Testamento, que el sacerdote no podía entrar al tabernáculo porque la nube de la gloria de Dios llenaba el templo, así también la gloria de Dios llena este templo. Y lo llamativo es que nadie puede entrar hasta que los siete ángeles terminen de derramar más plagas. Esto también nos muestra que el castigo del Señor no podrá ser detenido. Dios le dará sí o sí la paga a este mundo malvado.